Puedo ir más allá de lo vivido. Si solo con soñar que pudo ser realidad se me pasa el frío. Dibujo en tu piel cuando estoy dormido. Entre risas y encantos va viajando el pincel hacia tu camino. ¿Qué vas a hacer? Dime, ¿qué vas a hacer, amor, conmigo? Si no siento el calor, tal vez pueda suceder que termine herido. Dime, ¿qué vas a hacer? Dime, ¿qué vas a hacer, amor, conmigo? Si voy tras de ti, corriendo hacia ti como siendo el Uruguay, voy caminando contigo. Son la luna y el sol testigos de los dos de lo que sentimos. Y en la noche oscura envidiaron las estrellas. ¿Cómo no lo van a hacer, amor, si eres tú la más bella? ¿Qué vas a hacer? Dime, ¿qué vas a hacer, amor, conmigo? Si no siento el calor, tal vez pueda suceder que termine herido. Dime, ¿qué vas a hacer? Dime, ¿qué vas a hacer, amor, conmigo? Si voy tras de ti, corriendo hacia ti como agua. Como agua.